Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más, muy cordialmente, a la emisión 646 de La Gente y su Defensor, el programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Como tantas veces en este comienzo, vaya un saludo particular, especial para emisoras que nos difunden y que celebran un aniversario. Vaya entonces la felicitación para Crisol FM en El Colorado, provincia de Formosa, y para la 105.1 en Neuquén, provincia de Neuquén. Una vez más, el Defensor del Pueblo de la Nación ha decidido declarar de interés la edición 2012 del concurso provincial de periodismo Rodolfo Walsh, que organiza el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba. Y estamos precisamente en línea con Mariana Romito, que es la prosecretaria de Cultura del CISPREN, de este círculo de prensa. Mariana, un gusto estar en contacto y querríamos conocer detalles del concurso de este año y en qué dirección va a estar orientado, ¿no? Hola, Mar. Bueno, en esta oportunidad, primero quería pasar a contarles, el Walsh es el premio que se otorga a los periodistas de acá de Córdoba. Es el único concurso que incluye solo los periodistas, ¿no es cierto? Y que se viene premiando desde hace más de 20 años, se viene haciendo los trabajos en torno a distintas temáticas, depende del tema. Se hace todos los años y se entrega para el 7 de junio, que es el Día del Periodista. En esta oportunidad nosotros elegimos el tema de problemática ambiental en Córdoba y el mundo del trabajo, ¿no es cierto? El tema de la problemática ambiental es en relación a que es un tema muy vigente hoy en día, sobre todo acá porque está a punto de empezar el 11 de junio un juicio histórico por las fumigaciones ilegales que han causado ya más de 80 muertes en Barrio Ituzaingó. Y bueno, y la afectación también por el uso de los agroquímicos en los pueblos fumigados. Ese va a ser una de las temáticas. Se organiza en base a tres categorías. Por un lado está la fotográfica, la de los trabajos audiovisuales, que ingresa todo lo que es televisión y radio, y los de las notas periodísticas, la gráfica, eminentemente gráfica. Bueno, hemos tenido una muy buena respuesta, ahora ya estamos cerrando, son los últimos días, estamos receptando muchos trabajos, también del interior de Córdoba, de acá de la capital. Así que bueno, vamos a ver, tenemos compuesto un jurado, que también es bastante heterogéneo, depende de la categoría, las personas que conforman ese jurado son de distintas áreas y medios de acá de Córdoba. Así que hemos tratado de hacer un producto bien local y algo bien que incluya las problemáticas de hoy en día de acá de Córdoba, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda. Y hacer eje sobre esta cuestión de lo ambiental y de los pueblos fumigados, que se está expandiendo por toda la Argentina como una necesidad vital, no deja de ser importantísimo que ustedes lo hagan. Te quiero mencionar, y seguramente lo conoces porque tendrás allí una copia en tu poder, Mariana, que en los fundamentos de la decisión del Defensor del Pueblo de declarar de interés este concurso de ustedes para los periodistas cordobeses, señala el Defensor del Pueblo que los fines y la temática abordada por el certamen que se va a llevar a cabo resultan coincidentes, dice, con la misión y el trabajo de esta institución y con la necesidad de llamar la atención de los distintos actores sociales sobre la problemática medioambiental. Y una pregunta, Mariana, que también implica toda una decisión y una toma de posiciones. ¿Por qué se llama Rodolfo Walsh este concurso? Y bueno, es en honor al célebre periodista, y porque también consideramos que el periodismo de hoy debería parecerse cada vez más también a ese cultor del periodismo independiente y comprometido. Ajá. Porque nosotros apostamos justamente a eso también, a las producciones independientes, a las producciones comprometidas, que resalten las necesidades del pueblo, ¿no es cierto?, las necesidades de la gente. Más allá de lo que marcan las agendas mediáticas o los grupos monopólicos nos puedan bajar como que son necesarios cubrir, sino que hay una agenda necesaria y urgente, que es la de la gente, que es la de las necesidades básicas del pueblo, que esa es la que nosotros queremos instalar también desde este espacio. Entonces, por eso también la elección me parece en esa oportunidad. Yo soy bastante nueva en el gremio, hace 20 años ya que se viene entregando este premio, pero me parece que es en honor al espíritu, sí, que le daba esta persona al periodismo. ni más ni menos. El espíritu guerrero independiente de no la agenda instalada, sino la de las necesidades más urgentes de la gente. Tal cual. Yo me permito, Mariana, complementar lo que vos estás diciendo, y muy bien, y muy bien y muy claro, en el sentido, porque soy un contemporáneo de Rodolfo Walsh. Ajá. Y porque fuimos compañeros de redacción. No, yo, me digas. Claro, yo te puedo aportar un par de datos sencillos, pequeños, sí, porque es una historia muy frondosa y muy grande, pero por ejemplo, Rodolfo era rionegrino, sí. Rodolfo fue periodista, escritor, dramaturgo, traductor. Como escritor, trascendió por los cuentos policiales, claro, ambientados más que nada en la Argentina, pero los libros de investigación periodística de Rodolfo Walsh, por ejemplo, sobre el fusilamiento de civiles en José León Suárez en junio de 1956, Operación Masacre, sobre los asesinatos de Rosendo García, ¿Quién mató a Rosendo?, se llamó ese libro, sí, y Marco Satanowski, que fue Caso Satanowski, está un poco condensada parte de la valiosa, de la importantísima obra de Rodolfo Walsh. Y ¿sabes qué me gustaría agregarte en esto, antes de despedirte, Mariana? Una de las últimas cosas que escribió Rodolfo. Vos sabés que Rodolfo está desaparecido desde el 25 de marzo de 1977, sí, y que hay testimonios de que lo vieron vivo, fusilado en uno de los sótanos de la ex ESMA. Rodolfo, en 1976, apenas se produjo el golpe de Estado militar y un año antes de que fuera muerto, fundó, ante la censura impuesta por la dictadura, una agencia de noticias que se llamó clandestina, la agencia ANCLA. ANCLA, sí. Sí, y esta agencia tenía una particularidad: el sistema de difusión de información era mano en mano, porque los tiempos que se vivían eran muy difíciles y no había ninguna posibilidad de hacer muchas exhibiciones públicas, ¿no? Claro. Eran gacetillas que tenían un encabezado. Y te quiero leer lo que decía ese encabezado, porque lo escribió Rodolfo. Decía así: reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente, mande copias a sus amigos, 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Ese era el encabezado de todos los comunicados de la agencia ANCLA, que fundó Rodolfo. Y bueno, y eso también me parece que es el espíritu de estos premios, ¿no es cierto? Conseguir la libertad a través de los temas que uno va eligiendo y no lo que le imponen, ¿no es cierto? En eso también va la libertad. Ni más ni de menos. Poder elegir lo que se escribe, que contra lo que dice un montón de gente, hoy sí se puede elegir lo que uno escribe y sí se puede decir y preguntar y repreguntar tantas veces uno quiera, ¿no es cierto? Así nada es, más. Así es. Que no nos quieran teñir con aquello de que no podemos preguntar, ¿no? Sí, por supuesto. Ese es otro tema instalado también. No me lo pienso comer. Yo tampoco. Mariana, bueno, muchas gracias por todo este aporte y un abrazo muy fraterno a todos ustedes allí en el CISPREN, en el Círculo de Prensa de Córdoba. Muchas gracias a ustedes y quería agradecer también la declaración, porque para nosotros es muy importante y jerarquiza, por supuesto, siempre también este tipo de encuentro, que es para nosotros el hecho de participar de un concurso, de lo que sea, ¿no es cierto? Cualquier instancia participativa para nosotros es importante y es muy importante también que ustedes estén con nosotros. Bueno, igualmente, y les retribuimos este agradecimiento. Hasta la próxima. Defensores del Pueblo firmaron un acuerdo con el Instituto de Asuntos Indígenas. La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, ADPRA, y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, firmaron un convenio que los compromete a desarrollar un plan de trabajo con acciones concretas en materia de promoción de derechos de los pueblos originarios. El acuerdo, suscrito por el presidente de ADPRA, Carlos Bonicato, el titular del INAI, Daniel Fernández, y otros defensores del pueblo, pone el foco en la formalización de programas conjuntos de asesoramiento y asistencia técnica a las comunidades indígenas, como así también apunta a la capacitación en derecho indígena. Durante el encuentro, Bonicato y Fernández analizaron la problemática de las personas migrantes y trazaron un paralelo con la situación que viven, en este sentido, los pueblos originarios.